10:43, entramos en la actualidad local, en la sintonía de la mañana. Vamos a quedarnos a continuación hablándole de actividades que se van a desarrollar durante este fin de semana. Como viene siendo habitual en nuestra localidad, fin de semana activo, con diferentes iniciativas que llegan organizadas por parte de distintos colectivos. Es el caso, por ejemplo, del ámbito cofrade, que va a tener un especial protagonismo durante este fin de semana con el pregón de la Semana Santa a cargo de José Antonio Guerrero este sábado 6 de abril. Pero también el sábado 6 de abril en la fecha elegida por la Asociación de Vecinos de la Avenida España para organizar el segundo concurso de pintura juvenil e infantil al aire libre. Nosotros vamos a hablar de este asunto y vamos a conocer los detalles en torno a lo que son los últimos preparativos del concurso, pero sobre todo vamos a hablar de las predicciones meteorológicas. Lo vamos a hacer con Remedios Rubiales, la presidenta de la Asociación de Vecinos, y con uno de sus directivos, con Miguel Sánchez. Remedio, muy buenos días. Buenos días. Miguel, buenos días. Buenos días. Bueno, el tiempo. Vamos a comenzar por aquí, porque es que es ineludible, ¿no? Ayer daban el tiempo despejado, alguna que otra nubosidad, hoy ya dan lluvia y se está, comentando, ¿no?, en todos los puntos de información meteorológica que el fin de semana llega un frente, que me parece que viene de Groenlandia, no sé, de algún frente frío, que además de frío trae lluvia. Y bueno, pues eso os puede afectar, ¿no?, a vosotros y al desarrollo del concurso, porque evidentemente con frío se puede hacer el concurso al aire libre, pero con lluvia imposible. Así es, Rocío. Llevamos mirando el tiempo desde hace unos días, rezando para que ese día esté bien, como tú dices, como mínimo que por lo menos no llueva, porque si no desmerece lo que es el evento y, por supuesto, en la calle no se puede estar lloviendo. Y bueno, pues rezando de que ese día pues no llueva y que más o menos esté bien para poder celebrar el concurso, ya que este concurso, igual que otros eventos, requiere de mucho trabajo, esfuerzo, dedicación, patrocinadores y, por supuesto, coordinar a un montón de gente para que ese día se pueda celebrar este concurso. Entonces, nuestra intención es que Dios quiera de que ese día esté pasable y que podamos hacerlo y celebrarlo. En principio, Miguel, el concurso se desarrolla el 6 de abril. La fecha está ahí y se sigue adelante en previsión de que, bueno, a ver lo que ocurre, ¿no?, un par de días antes. Bueno, por supuesto que sí, que tenemos la fecha esta elegida ya. Pero bueno, esperemos, como dice Remy, a ver tiempo, a ver lo que pasa, y allá cuando vayamos aproximándonos veremos si seguimos para adelante o no. Pero bueno, esperemos que sí, que se haga. Pero bueno, ya de aquí el jueves o cosas así, dando información. Y si el tiempo no lo impide, pues se hará. Ahora, si el tiempo lo impide, va a ser como los toros, la corrida de toros, que siempre viene lloviendo. Eso sí que fue mala suerte, la verdad. mala suerte. Porque llovió para eso, para suspender, ¿no? Claro. Esto, si va a llover, que llueva en serio, si que se tire todo el día lloviendo. Claro, por supuesto que si sí. Nos va a obligar a cambiar los eventos, pues por lo menos que llueva en condiciones, ¿no? No solo un ratito, claro, para fastidiar. Claro, hombre, el agua hace falta, porque el agua es lo imprescindible, pero bueno. Esperemos que nos deje por lo menos dos días, ¿no?, que nos llueva, porque llueva todo el día. Eso es lo que están diciendo los cofrades con respecto a la salida profesional. Sí, la Semana Santa también, nosotros estamos rezando, pero los que están rezando son los de la Semana Santa. Exactamente. Bueno, bromas aparte, sentido del humor, claro, que hay que tenerlo, claro, ¿verdad? Claro. Vamos a hacerle, hay que tomarse la vida con sentido del humor. Claro que sí. Pero es un fastidio, como decía Reme, mucho trabajo, el jurado viene de fuera, está ya organizado, las inscripciones realizadas también, todos los patrocinadores, en fin, toda la estructura que se tiene que montar prevista para que la Avenida España coja el concurso de pintura, y sería un esfuerzo, ¿no?, el tener que aplazarlo, porque suspender no se va a suspender, eso sí que hay que dejarlo claro también, ¿no? Se aplazaría a otra fecha. Exactamente. Nos vamos a poner, como decía mi compañero, de tiempo límite hasta el jueves, para ir viendo, porque de un día para otro puede cambiar las condiciones meteorológicas y bueno, pues ya como último día nos vamos a poner el jueves para decir si se va a prorrogar para otro día. Nunca suspender, porque como bien has comentado, esto requiere de mucho esfuerzo, trabajo, dedicación, y es algo que es una de las actividades principales de nuestro colectivo y, por supuesto, vamos a seguir adelante con ella. El día, pues no lo sabemos, Dios quiera que sea este sábado, pero que si no pudiera hacer por las condiciones meteorológicas, pues lo prorrogamos para otro día y nada, intenta de que se pueda celebrar. A ver,

Y la verdad que fue un concurso bastante bonito porque yo creo que todo el mundo disfrutó y eso también es lo que consiste este tipo de concursos, ¿no? De que disfruten y que los más jóvenes le vayan cogiendo esa chispa que tiene el arte, ¿no? Porque al final todo esto lo que conlleva es que los jóvenes van a ser futuro de nosotros y si nosotros trabajamos por ello, probablemente en un futuro pues lo que tengamos sea grandes artistas en Ubrique. Promover sus inquietudes artísticas y al mismo tiempo también ir adentrándolos en ese mundo, ¿no? De los concursos, lo hemos comentado otras veces, de la que, bueno, en realidad hay muchos profesionales del arte que pues se ganan la vida participando en los concursos de pintura, ya sean pinturas al aire libre, pintura rápida, pintura, concursos de pintura de otras características, de mayor prestigio, pero es una manera, ¿no? De hay profesionales de los concursos, por así decirlo. Exactamente. Bueno, el mundo del arte es bastante complejo, pero te puedes ganar la vida de muchas maneras, ¿no? Y una de ellas, como tú estás explicando, el poderse presentar a diferentes concursos y bueno, también es bueno desde bien pequeño el que se presenten. Otra cosa que también quería marcar, sí, era que muchas veces los padres de los niños más pequeños, con 7 años, dicen, pero es que mi hijo no ha pintado, mi hijo no está en clase de pintura. No pasa nada. Vamos a ver, consiste en que el niño tenga total libertad de expresar lo que él quiera, siempre y cuando sea algo de la Avenida de España, que es el tema. Pero nuestro objetivo es que el niño tenga la capacidad de expresar lo que él siente. Y estoy totalmente segura de que todos los niños pueden expresarse libremente, uh-huh, sea un formato grande o pequeño. De hecho, el otro día lo dije y lo vuelvo a repetir, lo he podido observar en estos días que he estado en la Fundación López Mariscal, de que cuando tú un niño no lo limitas a que tenga que ver una cosa o que tenga que expresar una cosa, ellos son suficientemente autónomos a la hora de poder realizar una obra artística. Y sea de las dimensiones que él quiera, que no hace falta restringirlo a dimensiones pequeñas, porque muchas veces con las dimensiones pequeñas lo que estamos haciendo es limitarlo a lo que nosotros queremos, porque como lo vemos pequeño, creemos que un formato más grande le va a costar o le va a hacer más difícil. Y sin embargo no es así. Al darle toda esa libertad, tú le estás dando carta libre, uh-huh, que él pinte o haga lo que quiera. Entonces, uh-huh, desde aquí dirigirme a todos los padres y decirle que da igual que esté apuntado a pintura, que sí, que no, que lo importante es que participe. Y que también el niño aprenda a participar y que ya no solamente a participar, sino al estar ese día de convivencia con más niños y que vea y disfrute el concurso desde dentro, que probablemente si no le gusta tanto, probablemente si participa en un futuro, pues podamos recoger esas inquietudes artísticas que están ahí a lo mejor escondidas y podamos sacar a lo mejor un pequeño artista, ¿no? O un gran artista en el futuro. Y ese también es uno de nuestros retos con este concurso. Bueno, pues hay que tener en cuenta todos esos aspectos, todos esos objetivos que se pretenden conseguir, ¿no? Con el concurso de pintura de la Avenida España. Y decías antes lo de los patrocinadores. No sé si podemos nombrarlos. Sí, claro que sí. No sé, ¿los comenta? ¿Los tengo yo por aquí delante? Sí. Mira, por ejemplo, podemos indicar, ¿no? Que sobre todo mencionarlos porque han sido los que han facilitado además también, bueno, pues el desarrollo del concurso, permitiendo que se pueda, ¿no? Realizar el próximo sábado. Mira, tenemos patrocinadores que ya participaron el año pasado y luego este año también hemos captado un grupo nuevo, ¿no? La verdad que hay que agradecérselos a todos y a cada uno de ellos, tanto los que participaron el año pasado como los que participan este año, porque ya digo que sin ellos no hubiera sido posible. Uh-huh. La Fundación López Mariscal participó el año pasado con nosotros. Ellos dan el primer premio de la categoría juvenil 1. Y luego pues voy a ir, si quieres, sí, diciendo todo lo demás. Óptica Aguilar, Perfumería Aromes, José Antonio Bautista Abogado, Rafa Pintura, Librería Papelería El Alambique, que también el año pasado participó y que este año sigue colaborando. De hecho, este año lo que hemos hecho es que el quinto premio de la categoría juvenil 2, uh-huh, sea en material escolar y es la librería Alambique la que lo patrocina. La Trastienda, Peluquería Fernández, Clínica Dental Ildefonso. Ildefonso este año es nuevo con nosotros de patrocinador y la verdad que estamos muy contentos porque él está muy vinculado también en el mundo artístico y quería participar con nosotros. Textil Rincón, Laurel, que también el año pasado pues participó con nosotros. Joyería Cordobesa, Lucía Sweet, Óptica Piñero, Ferretería Vicente, Cervecería Gabana, que también participó el año pasado con nosotros, Librería Fábula, Fotodín, Ayuntamiento y Academia Remedios Rubiales. Pues son los patrocinadores, ¿no? 18 en total, me decía, que son los que, bueno, permiten en cierto modo también que se pueda llevar a cabo el concurso, porque aunque no lo parezca, esto tiene sus gastos también, ¿no? Exactamente. Desde el seguro que hay que sacar, en fin, hasta pues todos los premios que se con los que se dota el concurso, en fin, que requiere de una aportación económica. Exactamente. Hemos intentado que este año predomine mucho lo que es el material escolar. ¿Por qué? Porque al final la mayoría lo que necesitan es producto para poder seguir creando. Uh-huh. Y lo que nosotros queremos fomentar es eso, la pintura. Entonces casi buena parte es de material. Y luego la otra parte, pues sí que es en metálico y lo que intentamos es que puedan apostar con ese dinero en sus estudios para seguir formándose en el arte. Y bueno, pues eso es nuestra pretensión y es lo que queremos conseguir. Yo creo que el año pasado conseguimos eso y queremos seguir con esa línea en los próximos años. A ver si el tiempo nos lo permite y no tenemos que cambiarlo todo, pero esperemos de que sea todo este sábado y que nuestra pretensión pues siga así por muchos años. Uh-huh. El año pasado, ayer estábamos hablando y me decían, Reme, el año pasado lo celebrasteis un poco más tarde, sí. Pero este año, dado todas las actividades que hay políticas, dada todo lo de también... La Semana Santa se ha retrasado también. Exacto, la Semana Santa. Pues era todo como, ¿dónde lo vamos a poner? Porque el año pasado lo hicimos en el Día Mundial del Arte, que era el 15 de abril, pero este año no hemos tenido que retroceder un poco en el tiempo y venirnos al 6 de abril. Y bueno, pues como es el mes del arte, pues por eso lo queríamos celebrar en el mes de abril. Mes del arte, el mes del libro, un mes totalmente cultural, ¿no? El mes de abril. Bueno, decíamos antes, el tema de la inscripción. Hasta el 5 de abril está abierto el plazo para que la gente pueda inscribirse, para que todos los participantes puedan solicitar la inscripción en estos lugares que hemos comentado anteriormente. En el caso de que el concurso tenga que aplazarse, ¿la inscripción permanecería abierta? Sí. Ya tendríamos que reunirnos otra vez, claro. y volver otra vez a hablar, tener también que hablar con las personas que se han inscrito ahora, la posibilidad que tienen de poder venir ese día, claro. Porque ya te digo que son muchas también los jóvenes que vienen de fuera, y porque están estudiando o porque son de otras localidades. Entonces vamos a intentar de que si tuviera que ser así, pues de uh-huh. ponerlo un día en el que puedan ellos y también, por supuesto, el que probablemente podrá atraer a más personas, ya que tenemos que prorrogarlo, pues lo haríamos uh-huh. así. Pero en un principio vamos a intentar que todo salga bien y que se pueda llevar a cabo este sábado. Uh-huh. Bueno, esperemos que así sea. En cualquier caso, hemos estado hablando antes de posible fecha. Vosotros no queréis dar ninguna de momento porque queréis que se haga este sábado, este día 6. Pero en mayo no nos metemos, ¿no? Bueno, podemos contar porque si vemos que hay, bueno, como hemos comentado, la Semana Santa, después que si elecciones, que si esto, que si lo otro, yo creo que a lo mejor incluso si es que tuviéramos que posponerlo, sería lo mejor para el 27 de abril o como mucho el 4 de mayo. Pero bueno, es algo que está ahí en el aire y que nosotros ya te digo que seguimos pensando y vamos a seguir trabajando para que se celebre este día 6 de abril, concurso, segundo concurso de pintura juvenil e infantil, Ara y Lerible, Antonio Moreno Jaén. Bueno, un poco ahí en el aire. Esta es la sensación un poco extraña, ¿no?, que tiene uno, porque la metodología podría impedir su desarrollo, habría que cambiar la fecha. Así que, de momento, se sigue adelante y se trabaja como si no pasara nada, pero ahí queda la incertidumbre. Uh-huh. Está ahí. Mira, te lo comentaba esta mañana cuando llegué, te decía, es la primera vez después de tantos años celebrando actividades que me voy a tocar con la lluvia. Porque siempre a última hora ha dado la casualidad de que ha dejado de llover o que ha hecho un paréntesis. Y nosotros seguimos pensando eso, de que probablemente de aquí al jueves puedan cambiar y rezamos por ello. Pero es la verdad que es una incertidumbre porque sigues trabajando con las mismas ganas, con el mismo ímpetu, pero siempre con ese requemorcito de lloverá. Entonces, pues vamos a intentar seguir trabajando y que Dios quiera que nos ayude para poder celebrarlo. Bueno, pues recordemos, el concurso cuenta con una bolsa de 18 premios que asciende a 1.155 €. El plazo de inscripción permanece abierto hasta el 5 de abril y se puede formalizar en Pintura Rafa, la Academia Remedios Rubiales, la Fundación López Mariscal y también en Radio Brique, si lo desean. El concurso se desarrollaría este sábado, 6 de abril, el sellado de las obras a partir de las 9 de la mañana y hasta las 12, y se iniciaría el concurso a partir de las 9, concluyendo a las 5 y, bueno, pues abriéndose ese periodo de entrega de obras de 1 a 5 de la tarde. Después, la entrega de premios en la Avenida España con ese jurado de solvencia académica formado por personas de que llegan de fuera y también jurados de nuestra localidad. Eso es el resumen de lo que va a ser este concurso previsto por parte de la Asociación de Vecinos, pero además también desde el colectivo vecinal estáis trabajando otros temas al margen del concurso por la proximidad precisamente de las Cruces de Mayo, a la que también os vais a sumar, así que esa fecha habría que descartarla para el concurso. ¿O no? No se sabe, ¿no? No se sabe. Bueno, en fin, todo lo relacionado con las cruces y con lo que es la actividad de la Asociación de Vecinos se trató en la asamblea que se llevaba a cabo recientemente, y por ella te quería preguntar, ¿no? Por los acuerdos alcanzados y por, bueno, pues todos los proyectos de cara al futuro de la asociación que se abordaron. Pues el pasado martes tuvimos una asamblea en la que no nos dimos cuenta que había fútbol y fueron poca gente, ¿no? Pero bueno, la gente que asistió, pues le estuvimos haciendo balance de cuentas, le estuvimos comentando las actividades que vamos a realizar en este 2019 y bueno, pues también comentarle algunas de los factores que también la Avenida de España y colindantes, pues se ven afectados, ¿no? Como algunas imperfecciones en la calle, también en algunos puntos que deberían de poner a lo mejor algún tipo de espejo, lo que estuvimos comentando y luego pues los escritos que íbamos a hacer correspondientes a cada una de tanto de las actividades como de las imperfecciones que había en las diferentes calles. También estuvimos hablando porque decían, es que cuando habláis Avenida de España, Asociación Avenida de España, parece que solo la Avenida de España. Digo, nosotros siempre que tenemos la oportunidad, incluso en los medios de comunicación, decimos que no es solamente la Avenida de España, sino que también son calles adyacentes. Por lo tanto, se puede prolongar casi hasta calle Marroquinero e incluso hasta los callejones, ¿no? De hecho, yo vivo en la Plaza de la Estrella y soy vecina, ¿no? Soy participante de la asociación. Incluso hay otra gente que son de otros puntos que también lo estuvimos hablando de la localidad y también, ¿no? El Prado también, ¿no? Exacto. Se puede incorporar porque antes había asociación, pero ahora ya no la hay. Es otro espacio, ¿no? Que queda ahí vacío. Entonces, pues que nosotros estamos abiertos a todos ellos y que nuestra intención, pues, con nuestra asociación es ir cada día a más y, por supuesto, pues, seguir trabajando en ellos y para ellos y bueno, pues, poder seguir el máximo tiempo posible. Para eso se creó hace ya unos cuantos de años y Antonio ha intentado estar ahí trabajando duro y nosotros, pues, estamos intentando de llevar la misma línea que llevaba él, que a veces es muy complicado porque poder trabajar y a la vez poder llevar una asociación es muy complicado. Y igual que los abuelos, como nosotros siempre le decimos, ¿no? Que es Miguel y Urbina, ellos dan su tiempo 100% a la asociación. Ellos desde que se levantan, pues que si vamos ahí al cobro, que si vamos ahí a mandar el papel al ayuntamiento, que si vamos... Total, siempre están justamente haciendo muchos trabajos para que esto siga y para que podamos llegar a buen puerto. Pero ya te digo que es una labor muy compleja y a la que hay que dedicar mucho tiempo. Uh-huh. Y a veces pues intentamos hacerlo lo mejor posible, a ver el tiempo que podemos llevar este trabajo. Claro que sí. Bueno, pues preparando todo lo concerniente a la próximas celebraciones también por parte de todo el entorno de la Avenida España, que es lo que configura esta asociación de vecinos y que tendrá uno de sus principales exponentes este sábado con el desarrollo del segundo concurso de pintura juvenil e infantil al aire libre, Antonio Moreno Jaén. Estaremos pendientes de la metrología y de avisar si hay cambio, ¿no? Si se producen. ¿Poco más podemos decir? Claro que sí. Hoy está así, mañana vamos a ver cómo está. Esperemos que el tiempo... Y el cambio climático, que está así, claro, de esta manera. Claro. Y que estamos en primavera, que también es lo que tenemos. En fin. Bueno. Remedio, Miguel, ¿qué más podemos decir? Si no, agradecer que hayáis pasado por aquí. Pues me gustaría invitar, sí, a todas las personas que no solamente sean a participantes, que obviamente también... Uh-huh. Pero a todas las personas que quieran vivir esa experiencia con nosotros, pues que lo esperamos este sábado día 6 en la Avenida de España. Nosotros estaremos ubicados, si Dios quiere, en el centro de la avenida, donde tendremos nuestra carpita, donde van a hacer el sellado de obra, que el sellado, uh-huh, de obra será de 9 a 12 de la mañana. Tienen que traer su lienzo, que nosotros sellaremos. Importante que sea un 20 de figura y el tema sea la Avenida de España. Pueden pintar todos los participantes desde la Plaza de la Estrella hasta Cine Alcázar, todo lo que es la avenida peatonal y la que no es peatonal, es decir, desde la Plaza de la Estrella hasta Cine Alcázar. Como decía, que ya no solamente invitar a los participantes, sino también a las personas que quieran vivir esta experiencia con nosotros, y que la avenida se va a convertir en un enfoque cultural en este fin de semana, no solamente en un lugar de convivencia como todos los fines de semana, sino que este año, o sea, que esta semana lo que vamos a hacer es convertirlo en un lugar artístico. Y bueno, pues eso es lo que quería dejar plasmado, el que puedan venir todo aquel que lo desee. Por supuesto, agradecer de nuevamente a los patrocinadores y también agradeceros a vosotros, uh-huh, el que nos permitáis poder transmitir todo lo que trabajamos y lo que estamos haciendo a nuestros oyentes. Punto de encuentro con el arte, ¿no? En lo que se va a convertir prácticamente la Avenida España este fin de semana, este sábado en particular. Y nos llamaban por aquí para comentarnos precisamente que preguntar si se pueden inscribir. Pues sí, se pueden inscribir aquí si quieren. Sí. No hay problema, tenemos la ficha de inscripción y pueden pasarse si lo desean para inscribirse. Recuerden que hasta el 5 de abril se puede formalizar en Pintura Rafa, Academia Remedios Rubiales, en la Fundación López Mariscal también, un lugar céntrico, y en Radio Brique, por si alguno... quiere interesarse, quiere pues formalizar esa inscripción para participar en el concurso de pintura. Con toda esta información nos vamos a quedar y os emplazo para el jueves. El jueves ya me contáis. A ver, vale, qué esperemos que no sea necesario informar de nada. Remedio Rubiales y Miguel Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros.